Negra, ya pasaron 20 años, estoy viejo y canoso. Por tu lucha y por tu amor y por tu ideología, te seguiré siempre buscando. Así como comienza un amor, que a dos puntas de un país ni la distancia pudo interrumpir. Tú del norte y yo del sur, en un aula estabas tú, con tu ideología y orgullosa nombrando al Che. Así como se lleva el viento algo, se te llevó como a un encargo, una encomienda hacia el nunca más. Eran tiempos de uniformes y autos verdes, 20 años sin verte, solo queda un lugar donde buscar. Pondré mi tren a andar. Te buscaré, te buscaré. Rumba a San Antonio, esta noche me iré. Te buscaré, te buscaré. Y en el tren de las nubes yo me subiré. Te buscaré, te buscaré. Si estás en una nube, hacia allá me iré. Te buscaré, te buscaré. Estrella por estrella yo recorreré. Busco por todo el universo. Busqué sin saber dónde te había ido. Luego encontré solo tu nombre en una lista de desaparecidos. Pero a veces miro al cielo o te escucho en mis sueños. Sé que en una nube te puedo encontrar. Pondré mi tren a andar. Te buscaré, te buscaré. Y en el tren de las nubes yo me subiré. Te buscaré, te buscaré. Si estás en una nube, hacia allá me iré. Te buscaré, te buscaré. Y en el tren de las nubes yo me subiré. Te buscaré, estrella por estrella yo recorreré. ¡Sí! Negra, mándame un mensaje. Te buscaré, te buscaré. En el tren de las nubes yo me subiré. Te buscaré, te buscaré. Si estás en una nube, hacia allá me iré. Te buscaré, te buscaré. En el tren de las nubes yo me subiré. Cada vagón, tu sobrenombre. Cada vagón, negra te quiero. Cada vagón, negra te entiendo. Cada vagón, lleva tu nombre de libertad. Latinoamericana, la negra, la negra. La negra, la negra.